Movimiento Nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. De la vida es, sin lugar a ninguna duda, la fe. Puede haber una fe religiosa, puede haber una fe política, pero la fe es algo que moviliza al ser humano para creer que hay una esperanza aun cuando las cosas no estén funcionando. Y en esto de la fe no se puede discutir que cada quien se aferre a lo que le parece. Ahora, de acuerdo a lo que nos enseñaron de chiquito, la economía pertenece a las matemáticas, o tiene como componente las matemáticas, y dicen que es una ciencia exacta, por lo cual ya no cabe la fe, sino que cabe la ciencia propia de la aritmética y de los números. Las planillas Excel se hacen de acuerdo al concepto de la geocracia, manejándose con la aritmética, con los números y no con la fe. Pero cuando nada sale, cuando todo pertenece a una simple ilusión, cuando todo se instaló transmitiendo una imaginaria magia donde el presidente pedía que sea juzgado cuando terminaba por el índice de pobreza y que la inflación era una pavada, ¿cómo nos iba a controlar? Eso se transforma en un hecho de hechicería o de magia que imaginó Mauricio Macri por no conocer la realidad de lo que es gobernar. No es lo mismo una empresa que un país. Ustedes dirán, ¿por qué este introito? Porque la primera dama argentina, con todo el derecho que tiene a la fe, viajó a Salta. La llamó a Carolina Stanley, la responsable de atender los pedidos de los movimientos sociales, la ministra de Desarrollo Social, y le dijo, acompáñame, vos que tenés tanta fe, acompáñame. Y se fueron las dos, y la llevaron a Antonia, a la hija del presidente y de Aguada, y finalmente los tres mujeres, la niña y las dos señoras, viajaron a Salta. Julián Aguada visitó a una vidente que hay en Salta, que es muy conocida, que se llama María Livia Galeano. La primera dama, acompañada, como les dije, por la ministra y por su hija, lloró después de la oración de intercepción que la vidente, María Livia, había hecho, porque es una mujer que convoca a multitudes y dice recibir mensajes de la Virgen. Y en Salta, la gente con fe concurre habitualmente. Bueno, Aguada lloró allí y en un momento determinado apareció la información en el Vaticano y se enojó el Papa porque dijo textualmente el Papa argentino que no tiene una agencia de correo la Virgen para atender pedidos puntuales de ayuda sobre situaciones como la que fue a pedir la señora, la primera dama, que fue a pedir ayuda para el presidente. Ya había en otro momento hecho una exhortación a la Pachamama. Es decir, Aguada se está agarrando de todas las posibilidades de la fe porque ve que su marino está tambaleando, que está perdido y que lamentablemente es el responsable electoral y jurídico hasta el 10 de diciembre de conducir a la nación como el principal empleado público. Y pide por él, y hace bien la mujer de pedir por él. Bueno, el Papa se enojó y dijo, la Virgen no tiene una agencia de correo. Aguada ya le había pedido a la Pachamama antes de las primarias y se ve que no le funcionó el pedido. Y ahora fue a ver a este vidente para ver si pueden torcer un poco la historia intercediendo sobre la Virgen, que es la Virgen del Cerro, una Virgen que tiene muchos devotos en Salta. Y entonces uno, ante el materialismo capitalista y especulativo del esposo y la fe de la mujer, quiere aplaudir la fe de la mujer. ¿Por qué no va a tener ella fe si todos finalmente nos aferramos a la fe? Pero aparte de la fe, existe el archivo, y eso ya es un trabajo periodístico. Y sobre el corralito, y sobre situaciones ocurridas en otros tiempos, el 1 de marzo del año 2016, poco más de 2 meses después de asumir como presidente Macri, escribió en su cuenta de Twitter, levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Evidentemente, ya había comenzado allí la primera devaluación y hoy, ya saben todos, tenemos un cepo. Por su parte, el gorila recibido, el profesor de Educación Física, el diputado Fernando Iglesias, el Casa Peronistas, en su momento dijo, suele generar mucha polémica por lo que escribe, en una discusión con Alberto Fernández, dijo que el cepo era una receta peronista. Esto lo escribió en el 2014, que fue irónico con la medida impuesta por el kirchnerismo. Dijo, el cepo no se murió, el cepo no se murió, el cepo vive en el pueblo. Publicó el gorila recibido Fernando Iglesias. Sí, no se murió. Y además, Fernando, te aseguro que vas a tener que votar un peronista en la fórmula, que es Pichetto. Nicolás Dujovne, el fugado ministro de Hacienda, quien fue reemplazado por Hernán Lacunza, aseguraba en el año 2014 que el cepo cambiario es el problema más sencillo de todos los que tenemos. Repito, escribió, es el problema más sencillo de todos los que tenemos, al mejor estilo de Macri. La inflación es una pavada, ¿cómo no se va a controlar? Otro funcionario, Federico Schlesinger, que dejó un desastre como presidente del Banco Central, opinó el 28 de octubre del 2013 que el cepo solo le levanta fácil un gobierno con credibilidad. Periodistas me preguntan, dice Schlesinger, si el gobierno levanta el cepo o no. El cepo lo levanta fácil. Solo un gobierno de debilidad, no lo puede hacer. Saque sus propias conclusiones, dijo Sturzenegger. Ya la sacamos, Sturzenegger. Alfonso Prat-Gay, quien dejó su cargo al frente del Ministerio de Hacienda en el año 2016, luego de un año de gestión, opinaba que levantar el cepo es un juego de niños. Levantar el cepo es un juego de niños. La energía la pondremos en la educación, seguridad y combatir el narcotráfico. En tanto, Hernán Iglesias Illia, secretario de Comunicaciones Estratégica de la Jefatura de Gabinete, festejó en el 2015, dice, el país libre de cepo. Es una foto junto al vicepresidente del Banco Nación, Lucas Lach, que ya no es más, el que era vicepresidente. Podemos seguir toda la mañana. ¿Se dan cuenta ustedes que por más que se pida el milagro de la Pachamama o de la Virgen del Cerro, estas cosas de la soberbia, estas cosas de creerse sábelo todos, estas cosas de creer que ellos llegaban para absolutamente cambiar todo, y lo cambiaron para mal, pero que lo iban a cambiar de 5 minutos, en 10 minutos, era una pavada. Es decir, el gobierno anterior hacía todas las cosas mal porque no sabía, y ellos sabían mucho y venían a hacer las cosas bien. Bueno, todo lo que estaba mal lo empeoraron, y lo que estaba bien lo destruyeron. Y ayer, distintos operadores económicos de la oposición aplaudieron las medidas que tomó el nuevo ministro, que sinceró todo y demostró que durante 3 años y medio mintieron y que había que ir al cepo, que había que ir al control cambiario, etcétera, etcétera, por más que lo disfracen y que digan que los dineros están responsables, etcétera, etcétera. Ayer la gente retiró entre estos 2 días más de 4.000 millones de dólares de los bancos. Y como subieron las tasas arriba del 80% y como apareció la posibilidad de que la gente retire sus depósitos sin problemas, el dólar bajó, pero apareció el otro dólar con 7 pesos de diferencia, que es el dólar blue o el dólar negro, donde mientras baja el oficial 4 pesos, el otro sube 7 pesos. Es decir, hay una diferencia de 7 pesos, 8 pesos, según donde lo compra, de los que están haciendo la diferencia. La Argentina, que vive constantemente dos realidades, una que nos cuentan y otra que es la real, no tiene por qué no acompañar a la señora Wada en sus deseos y en sus pedidos. Lo que ocurre, que a lo mejor ella no recuerda la soberbia con la que su marido y el equipo que lo acompañó llegaron al gobierno, se apoderaron de los resortes del gobierno y destrozaron al pueblo argentino, aumentando en 4 millones de pobres, poniendo a los jubilados de la mínima en la indigencia, dejando chicos desnutridos y sin alimentos, y ancianos sin medicamentos, porque ellos sabían todo. Y porque para ellos la inflación y el cepo eran una pavada. Ojalá, señora, que la Virgen del Cerro la escuche y que la vidente interfiera, no para que le vaya bien a su marido, para que su marido no haga más burradas y no creemos más pobre en la República Argentina. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sorpresa para Perón que entre un coche fúnebre a Puerta de Hierro, porque fue así, entró un coche fúnebre y llevó el ataúd con el cadáver de Evita. El automóvil que ha transportado las almas de Evita a Madrid es quello Tito En, e questo è l'autista, il signor Germani. Io sono molto onorato di avere portato la salma di Eva Perón al suo popolo e particolarmente al suo marito e alla sua famiglia. De septiembre de 1971. En Madrid, el general Perón, exiliado desde 1955, espera ansioso. En la agenda de la casa, su secretario anota, todo el día en tensión y sin noticias. A última hora nos avisan que será el día 3 a las 16 horas. El acontecimiento tan esperado es la devolución del cuerpo de Eva Perón, apropiado como botín de guerra, 16 años antes. El gobierno militar presidido por el general Lanusse quiere negociar con Perón una salida democrática. Y él le reclamaba a Cornicelli el cuerpo, ¿no? Le decía, ustedes vienen a negociar por cosas que les van a suceder, que yo voy a volver. Yo quisiera saber dónde está mi mujer, dónde está el cuerpo de Evita. Evita había muerto de cáncer en 1952. Su cuerpo fue embalsamado y depositado en la CGT. El 24 de noviembre de 1955 fue robado de allí por los militares que habían derrocado a Perón y desde ese momento circularon infinitos rumores sobre su destino. Arrojado al río, incinerado, profanado, expatriado. Es por eso que, cuando finalmente es devuelto, para dejar constancia del estado en el cual se lo entregaron, Perón hace la filmación que aquí se muestra por primera vez. Hablo con Romay, que era el dueño de Canal 9, y le digo la idea que tengo. Digo, mire, me entregan el cadáver de Evita. Evita es parte de una negociación política y además un hecho cristiano devolverle a usted, a Perón. Yo viajo con Carlos Espadone. Un día me llama Alejandro Romay a Canal 9 y me dice, mira Carlos, nos hemos enterado por los servicios de que le van a entregar el cadáver a Perón. Para dirigir el operativo de restitución, salió de las sombras el coronel Héctor Cabanillas, el mismo hombre que en 1957 había recibido la misión de ocultar el cadáver de Eva Perón. Al tomar posesión del Servicio de Informaciones, me encuentro que al lado de mi despacho, en un cuarto que estaba destinado a los armarios de distinta documentación, se encontraba el féretro con los restos de la señora María Baluarte Perón. Fue una impresión bastante intensa, una emoción bastante violenta también, ver ese cadáver porque era prácticamente una muñeca, estaba intacto. Cabanillas también confirmó algunos de los rumores más siniestros sobre su antecesor en la Secretaría de Informaciones, el coronel Carlos Eugenio Muri Koenig. Coronel Muri Koenig había cometido algunas fallas muy graves, irresponsables y muy imprudentes, y hasta anticristianas, con respecto al cadáver, ¿no? Pero a partir de ese momento estuvo el cadáver en sus manos, se enloqueció, y aparte con alcohol, tipo, tomaba mucho, y se enloquecía, y decía que esa mujer era de él, que eso le pertenecía a él. Muerta y santificada, Evita seguía asustando a sus enemigos. No podía permanecer en el país. Habría sido un elemento de perturbación social y política, y de disputa entre los mismos militares. Y de ahí surge entonces la necesidad que yo le impongo al teniente Caramuro de sacar el cadáver del país. Con auxilio del Vaticano, el gobierno militar encontró una solución. sepultado en un cementerio italiano. El secreto del paradero del cuerpo estaría garantizado y los restos quedarían ocultos y a la vez preservados. Si no hubiera intervenido el Vaticano directamente, no hubiera tenido el tratamiento que tuvo el cuerpo de Evita, el respeto con que fue tratado, digamos, la discreción y el silencio que hubo durante tantos años, que calmó los espíritus, cambió la realidad. Y bueno, esto evidentemente, yo creo que fue una opción bien elegida la Iglesia. Osvaldo Papaleo fue el primer periodista argentino en llegar al cementerio de Milán y filmar la que había sido la tumba de Evita. En este sitio estuvo 14 años y algunos meses enterrada María Eva Duarte de Perón. De aquí salió un cadáver, a Madrid llegó. Pero ¿cómo fue ese traslado? ¿Quién la llevó? Un hombre muy joven, un chofer, que tenemos que conversar con él y acercarlo un minutito nada más. ¿Cómo te va? ¿Por dónde fuiste a España? Por Ventimiglia, Marsella, Montpellier, Perpignan, La Jonquera. Ironía del destino. El vehículo que traía los restos de Evita llega a Puerta de Hierro a la misma hora de su muerte. 19 años antes. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Tratando de no llegar a las 8:25 en punto, se modificó un poco la hora para no ser a la misma hora en que ella había fallecido. En el diario de la casa quedó registrado así: la entrega de los restos de Evita fue exactamente a las 21:10, hora española. Entro yo, me presento a Perón, le informo de que traía el cadáver de Eva Perón, que en nombre del gobierno argentino se procedería a su evolución. ¿Sabía Perón que el hombre que le trajo el cuerpo era el mismo que lo había ocultado durante todos esos años? Sí, lo sabía. No hizo reclamos, pero lo dejó asentado. Se labró un acta que firmaron todos los presentes excepto Isabelita. Escribe el secretario en la agenda de ese día histórico. Los presentes fueron General Perón, Isabel de Perón, Embajador Argentino Rojas Silveira, Padre Ángelo, italiano, Coronel Cabanillas, el que escondió el cadáver durante 16 años, los dos padres mercedarios, Jorge Paladino y López Rega. Carlos Espadone, joven industrial amigo de Perón, llega a Madrid al día siguiente. Y compré 2 docenas de claveles rojos en una florería que encontré y llegué a Puerta de Hierro con los claveles. El cuerpo de Eva Perón estaba todavía en la caja de madera. Perón estaba muy mal, Isabel también. Pues él estaba muy triste, estaba mal. No era el Perón que yo conocía siempre, que después también fue. Bien. Ahí donde estoy con Perón, ahí en ese living, en un costado estaba, arriba de una mesa, estaba el cajón, la caja, con Evita adentro, ¿no? Sacamos el cuerpo entre el jardinero, Perón y yo, bajamos la caja al piso y pusimos el cadáver de Eva Perón arriba de esa mesa. El cuerpo, cuando nosotros sacamos del cajón ese, el ataúd, estaba lleno de barro, ¿no es cierto? Perón convoca al doctor Ara, el mismo que había embalsamado a Evita en 1952. El doctor Ara escribirá en su diario: la cabellera parecía mojada y sucia. Las horquillas, herrumbradas, se quebraban entre nuestros dedos. Isabel comenzó a deshacer las trenzas de Eva para ventilar y secar sus cabellos y limpiarlos de herrumbre y tierra. En 1974, por pedido de Isabel Perón, el restaurador Domingo Telechea hará un informe reservado sobre el estado del cuerpo. Todavía bajo la influencia del impacto que para mí representaba la primera observación de esos restos, pude comprobar los siguientes deterioros: quebradura de la nariz por aplastamiento, roturas superficiales en la región frontal de ambos lados. También su pómulo derecho había sufrido un corte rasante. A su oreja izquierda le faltaba un pequeño triángulo, quizás extraído ex profeso, mal disimulado con cera. El cuello presentaba quebraduras que lo circundaban.

regalaba máquinas de coser, me regalaba muchas cosas, eso me recuerdo. Usted hizo mucho por los humildes, habrá cometido muchos errores, pero también tuvo gestos grandiosos de patriota, de mujer de bien, a pesar de la contra que tenía, ¿no? De la clase pudiente. Muy elegante, muy linda era. Pero como no puedo decirle mucho de ella porque era chica, no la puedo recordar mucho. María Evita, pero no era lo mismo que con ella, porque era una gran compañera, un líder, bueno. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Perón y Evita, hace 69 años, estaban presentes en Avellaneda. Se inauguraba el estadio de Racing y esto dice la crónica de aquella época. Con el triunfo que el Racing Club de Avellaneda logró sobre Vélez Arfield por 1-0 la tarde del domingo 3 de septiembre de 1950, no solo alcanzó la punta en la tabla de posiciones de ese torneo, sino que utilizó por primera vez oficialmente su actual estadio. Tres días antes, el 31 de agosto, el propio presidente Juan Domingo Perón visitó el nuevo estadio emplazado en plena ciudad de Avellaneda. Junto a Perón estaba su ministro de Hacienda y verdadero motor de la construcción, Ramón Serey. El cilindro de Avellaneda, como se lo conoce popularmente, fue bautizado con el nombre del entonces primer mandatario. Sereyjo era un ferviente hincha de Racing y fue quien tramitó ante el Estado los préstamos que su equipo necesitaba para emprender la construcción de su nueva cancha. Por un decreto de 1947, el gobierno nacional le prestó a Racing 3 millones de pesos suficientes para comprar definitivamente los terrenos y para que el presidente del club, el doctor Carlos Payot, diera la orden de iniciación. La magnitud del proyecto hizo que el presupuesto trepara hasta más de 19 millones de pesos. Los centenares de obreros empleados en la obra, a lo largo de los casi 2 años que tardó en terminarse, utilizaron 4.000 toneladas de hierro, 4.000 de cemento, 10.000 metros cúbicos de arena y 11.000 de piedra. En total, más de 27.000 toneladas de hormigón. Para que la creciente convocatoria de Racing no desbordara el estadio, se pensó en una capacidad de casi 100.000 personas, que con la habilitación de plateas, en lugar de algunas populares, se redujo a unas 70.000 en la actualidad. En aquellos años Racing ejerció una gran superioridad futbolística, ganando por primera vez en el fútbol argentino 3 títulos consecutivos entre 1949 y 1951. Las hinchadas rivales coreaban cada vez que enfrentaban a Racing cantitos referidos al supuesto favoritismo del que gozaba por la pasión que despertaba en el ministro Seri. En honor a la verdad, ese equipo y especialmente la delantera, integrada por Mario Boyé, Tucho Méndez, Yamil Simes, Bravo y Suez, fue de lo mejor que se vio en nuestro fútbol. El primer partido disputado en ese estadio careció del brillo esperado. Racing jugó mal y apenas ganó 1-0 en un partido áspero con expulsados y un gol en posición adelantada que el árbitro inglés Robert Aldridge convalidó. Ese día se recaudaron casi 93 millones de pesos. Hoy Racing posee el mismo estadio, aunque con algunas tribunas clausuradas. De todas formas, mantiene intacta la magia de haber cobijado a los campeones del mundo del equipo de José Pizzuti y a estrellas como Federico Sacchi, Roberto Perfumo, Mario Cejas, el Chango Cárdenas, el Vasco Larticoechea o el uruguayo Rubén Paz. 6 de la mañana, 36 minutos. ¿Qué decir, Diego? 3 grados 5 de temperatura, hay viento polar. Buen día, Miguel. Parece que dio resultado el plan de congelar el dólar, pero no sé si congelaron el dólar, pero sí trajeron el mes de julio de vuelta a Buenos Aires en plena primavera. Bueno, vos sabés que se despide el invierno con todo. Antes del 21 vamos a tener mucho frío. No, es tremendo. En estos momentos están haciendo 3 grados 5 décimas de sensación térmica. Hace un frío invernal. Es una cosa de loco. Sí, justo para mí que estoy convaleciente. Y está bien si estamos en invierno. Sí, pues es. ¿Qué crees, que haya frío de verano? Y estamos en primavera ya. En septiembre ya empezó la primavera. Bueno, estamos en el solsticio. Peor están en Estados Unidos, en Carolina, los dos Carolina, la del norte y la del sur, en Miami y demás. El Doria está ahora llegando a Estados Unidos. 600 vuelos fueron clausurados por el temporal. En las Bahamas se cuentan 5 muertos, pero cuando terminen de contar seguramente, lamentablemente, habrá más. Fue un huracán de los más fuertes de la historia de las Bahamas. No, el clima ha cambiado de una manera impresionante y todo culpa de los humanos, ¿no es cierto? Nosotros mismos somos los que degradamos nuestro propio planeta. Bueno, se cerró el libro de pases en Europa, después vamos a estar con algunos argentinos que cambiaron de rumbo. 6 de la mañana, 37 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La crónica cuando se ve de la delantera, lo pusieron a Sime de 9. El 9 era Bravo y Sime era el 10. Yamil Sime fue el autor del gol de ese frente a Vélez, que se cansó de hacer goles en offside. Era uno de los jugadores, Enrique, que más gol en offside hizo, y en aquella época dirigían los árbitros ingleses, justamente para darle mayor justeza y honorabilidad a los discutidos referidos argentinos, ¿no? Sí, por eso se cambió la ley del offside, porque los jugadores, el famoso ariete o el 9 de área se quedaba al lado del arquero y siempre lo convertía, ¿no? Entonces aprovechaba cualquier rebote, quedaba habilitado. Yamil Sime y Erra Suet, una pareja notable, que junto con la Bruna y Lustó eran las dos parejas, o Grillo y Cruz, que se llevaron las parejas más conocidas que se movían en el fútbol grande. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Pedro de San Isidro. Rensis, habría que recordarle a nuestro presidente que se han muerto más de 100.000 jubilados por carencias alimentarias y de medicinas. Y entonces no es cuestión de ir a rogar, que está muy bien, sino de cumplir lo que nos manda la religión y lo que nos manda Dios. No amar al prójimo, no hacer padecer hambre a los niños y hacer morir a los viejos antes de tiempo. Gracias. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. La Pastoral Social, hablando de religión, también pidió declarar la emergencia alimentaria. La piden todos, menos, escucha al presidente, y menos Carolina Stanley, que acompañó a la primera dama. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 40 minutos. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Es Alicia de Martínez. Sí, baje la radio porque se acopla. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Cuando llaman tienen que bajar la radio porque si no se acopla y no se entiende. 3 grados 5 la sensación térmica. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Diego. Hace un año en Brasil se producía una de las tragedias culturales más grandes de la historia. Se incendiaba el Museo Nacional de Brasil. Aún se ignoran las causas del fuego. Un año del incendio y la policía informó en ese momento que no había heridos. El incendio de grandes proporciones se devoró ese domingo 3 de septiembre de 2018, el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río, que contenía unos 20 millones de valiosas piezas del acervo nacional del gigante sudamericano, que datan de la época imperial brasilera y que celebraba ese año, el 2018, sus 200 años de historia. Las llamas comenzaron en el recinto a las 19:30 hora de Brasil, cuando ya estaba cerrado al público y solo había 4 vigilantes en su interior. Y no obstante, según información ofrecida por el propio museo, no hubo heridos, ya que todos lograron salir a tiempo. El centro era el más importante de América del Sur en historia natural y ciencias humanas, y se perdieron obras importantísimas de la colección. El cuerpo de bomberos siguió trabajando hasta la madrugada del lunes para contener algunos focos y fue imposible detectar las causas que provocaron el inicio de las llamas. Se perdió una de las colecciones más invaluables de la cultura del mundo en este museo brasilero y una de las colecciones más importantes de la museología de todo Latinoamérica. Hace un año, con el incendio del Museo Nacional de Brasil, producía un enorme dolor en toda la cultura mundial. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Como consecuencia de la situación que estamos viviendo, el acto comicial del 27 de octubre se transforma en un episodio trascendente y Radio Belgrano va a estar con el color de la democracia atendiendo los comicios. Vamos a estar con una transmisión que le va a ofrecer a ustedes cuestiones totalmente distintas a las que puede escuchar en otro medio, porque se va a enterar cómo votaron en las mesas, qué ha pasado en cada una de ellas y cuál ha sido la diferencia entre las PASOS y las elecciones del 27 de octubre. Por eso, con tiempo, le decimos que no se olvide el domingo 27 de octubre de poner Radio Belgrano. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique, vamos con los jugadores argentinos que han cambiado de lugar. Sí, lo más importante, Miguel, tiene que ver con la presentación de Mauro Icardi, que dejó el Inter de Italia, el cual ya no tenía posibilidad de jugar porque el técnico Antonio Conte no lo quería en el plantel. Se fue a jugar al PSG de Francia, al Paris Saint-Germain de Francia, en la nueva casa que va a albergar los goles de Mauro Icardi, cuando en algún momento sonó la posibilidad de que venga a préstamo a Boca Juniors. Los otros jugadores que han cambiado. Con una condición de venta de 70 millones de euros, ¿cómo va a venir a préstamo a vos? No, bueno. Es, los periodistas que siguen a vos. Sí, la locura esa de intentar este. Vino el italiano, que pobrecito el otro día la veía pasar la pelota. Sí, pobre, ¿no? Claro, ¿viste? Para darse un gusto en la vida de decir. Me puse la de Boca. Me retiro en otra parte del mundo porque se le ocurrió hacerlo. Sí. Porque le gusta vivir esa emoción. Seguramente no se va a olvidar nunca, porque miraba el estadio de River completo, estará esperando la revancha en la cancha de Boca para vivir otra sensación, uh-huh. Y será feliz. Pero de ahí a que pensemos que De Grossi es un jugador que va a solucionar problemas en Boca, está muy lejos. No, para nada. No lo fue, no pesó el otro día, ni creo que lo vaya a hacer. Sí me parece que es un impacto. Ahora, que venga De Grossi, que salió campeón del mundo hace 15 años, y que ya no podía jugar más en la Roma, es una cosa. Que venga Icardi es un sueño de los periodistas que siguen a Boca. Seguro. La cuestión es que Icardi va a jugar en el Paris Saint-Germain, la historia, pero la novela se termina. Son 70 millones de euros. Sí, sí. Se la prestan a los parisinos, porque si lo quieren comprar, ellos lo pueden pagar. Ellos lo pueden pagar, claro. No, que, Boca no. El otro jugador que cambió de camiseta en Europa es el argentino, el ex Independiente y Belgrano de Córdoba, Emiliano Rigoni, que pasó a la Sampdoria de Italia, va a utilizar la camiseta número 10, viene del Zenit de Rusia, y Lisandro Magallán, que va a jugar en el Alavés de España, su pase pertenece, va a hacerlo a préstamo porque el pase pertenece al Ajax holandés. También quiero decir que todos estos movimientos en el fútbol mundial son lavado de dinero. Sí, claro. La gente no se confunda, ¿no? Sí, claro. Y lo último es que decir es que hay un pase interclubes, porque la última incorporación del Feyenoord de Holanda tiene que ver con Marco Senés, y el zaguero central de San Lorenzo, que dejó la institución para pasar a jugar en el equipo holandés, también es argentino, y bueno, va a estar jugando en Europa en ese equipo de la Liga Holandesa de Fútbol. 160 jueces que están faltando y que había propuesto el Poder Ejecutivo fueron frenados porque no quiere la oposición aprobárselo ante el inminente cambio de gobierno que se avecina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Habla Alicia de Martínez. Le quiero contar que yo fui al velorio de Ita, era muy flaquita. Después fui a la Quinta y estaba bien maquillada, con el pelo estirado, pero tenía los pies descalzos, no sé por qué. Después fui también a verla al cementerio, había gente llevándole flores. Eso le quería contar. Muy bien, señora. No sé, gracias. Si usted la vio en la Quinta. La saludo. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, estamos en esta situación tan difícil, tan calamitoso y desesperante desde todo punto de vista. Pero yo lo que lamento, como siempre, y lo voy a seguir diciendo, que se va un ladrón y vienen otros ladrones. Ladrones que ya estuvieron. Eso es lo que a mí me apena. Porque si esta sociedad, digamos, optara por otro, bueno, que no conozcan, pero sabiendo los ladrones que tuvieron, volverlos a elegir, es muy penoso para mí, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora fíjese, yo el miércoles de la semana pasada fue un diluvio de esta gente, de los piqueteros. Mire, yo siempre me mezclo en esto desastre que hay, porque no se le puede llamar. Ahora yo, a todo lo que yo les pregunto, como también me hago pasar como piquetero, y les pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Por qué protestan? Quiere que le diga una cosa, la mayoría no lo saben. A mí me trajeron, lo único que sabe, dice. Ahora, otra cosa que me llama la atención, todos, esto es todo, con los celulares que andan, me fijo en la zapatilla, y yo digo, ¿y esta es la gente que viene a protestar? Porque no, los celulares que llevan no valen 2,000-3,000 pesos, las zapatillas no valen 1,000 pesos. Pero fíjese que acá está el gran negocio, porque tengo que decirles delincuente, porque esto es cometer delito lo que hacen, los punteros, estos delincuentes que están a la cabeza y lleva a esta gente para usarlo, y ellos se dan la gran vida. Como ustedes siempre los escucho que lo reporten al Alderete telefónicamente, ¿ustedes saben cómo vive Alderete? ¿Qué vida lleva? La verdad, mira, a mí me asombra. Igual que este otro personaje, ese que le llaman Grabois. Bueno, y todos estos que están a la cabeza de esto. Es el gran negocio que hacen con la gente. Eso es lo que a mí me molesta. Los saludo. Gracias. 6:51. ¿Quién es? Hola, de Renzi, José de Saavedra. Mira, hemos vuelto de vuelta. Sacaron el cepo y se vanagloriaron cuando subieron al poder. Y vos fijate que volvieron al cepo. Ahora yo me pregunto, volvimos al cepo, pero volvimos al cepo al final del gobierno. ¿Esto podrá traer alguna consecuencia en la gente que va a votar? No sé qué visión tiene el cepo en un país que sinceramente debiera tener libertad para poder sentir. ¿Quién va a sacar 20 millones de... Yo creo que esto se va a traducir en una derrota por mayor cantidad de votos de la diferencia de las partes. Pero ojalá, y me avergüenzo de decir dos cosas. Primero, medicamentos que faltan. Las personas que a veces son no videntes o casual, con poca visual, hay un aparato para la diabetes que usa cintas Prodiche. En ninguna farmacia, en ningún lado, ya se pueden conseguir. Y cuando se consiguen, porque aún queda algún saldo, sale arriba de 2,200 y pico de pesos. A ver si algún laboratorio las vuelve a producir, porque es muy útil para la gente. ¿Qué medicamento es? Prodiche. Son cintas reactivas para un aparato que usted... ¿Usted dice las tiras para medir la glucosa? Claro, y usted la pone en un aparatito, el aparatito, una vez que usted se pinche el dedo... Pero se producía la carne argentina. El aparatito habla. Discúlpeme, entonces, ¿se producía la carne argentina? Sí, mira, no sé si es en la Argentina, no, pero son importadas, son Miguel. El laboratorio que lo traía era el laboratorio Alvear y uno que había en la calle Jujuy, acá en la capital federal. El de la calle Jujuy ya dijo que no lo trae. Yo felizmente lo conseguí en la farmacia, farmacia porque, de esa vez. Porque son inglesas y alemanas y entonces son importadas y evidentemente no la deben querer importar más por el costo, ¿no? No, es todo eso, Miguel, se es importado y lo sacaron del vademécum y no te los dan más a los diabéticos gratuitamente. No, perdón, digo... Él dice que no lo puede pagar, tampoco no lo consigue. Ni pagando se consiguen. No hay más, directamente no las traen. Yo ya lo he visto en Pharmacity, a la gente, los jubilados que van a comprar sus recetas, bueno, entonces, y no les proveen ninguno de esos productos porque no los tienen. Bueno, entonces, mire, yo diría que por favor, a ver si alguien se preocupa, porque en la Argentina hay muchos ciegos, hay mucha gente corta de vista, bueno, así la pueden importar de vuelta. Y a usted de Renzi le digo una cosa, si los piqueteros van a la calle... No van por un par de zapatillas, van por un pedazo de comida. A mí me da asco. 6:54. Enrique. Bueno, muy bien, entonces, finalmente Maradona, que estaba siendo mencionado como posible... También es un globo que tiró la dirigencia de Gimnasia para apagar los ánimos que hay mucha bronca. Sí. Te inventan cosas, porque además sí. Maradona lo va a sacar a la gimnasia, la situación que está, no es el mejor técnico para... No, Maradona, para nada, para Maradona nada. Maradona dijo que no, pero aunque hubiera, si hubiera dicho que sí, era un problema. Sí, pero además salió a decirlo para que no utilicen el nombre de Maradona. Claro, pero además... no es el hombre indicado para salvar a Gimnasia. No, lo que pasa que tampoco, ya le dijo que no Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez, que bueno, fue jugador de Vélez, de Independiente, de Racing, tuvo una buena actuación en el principio en Huracán y en Colón, pero después... Falcione está todo arreglado en Banfield. Sí, no. Después quieren a otro que lo quiere Colón. Sí, Omar, para mí el que más chance tiene de tomar la dirección técnica de Gimnasia es Omar de Felipe. Para mí. No sé. Pero de cualquier manera, cuando tiran estos globos así, se enganchan todo y repiten, sinceramente. Por ahora en Gimnasia van a estar los técnicos de la reserva, Leandro Martini y Mariano Mesera. Es lo mejor que pueden hacer. Para mí sí, porque, bueno, van a poder... Por lo menos conoce el plantel que tienen. Claro, porque uno de afuera, los nombres que están circulando, como el de Assad, son todos nombres ofrecidos, Omar Assad, Miguel Ángel Brindisi, que no dirige desde hace tantísimo tiempo, desde que se fue al descenso con Independiente, que no dirige. Iliana y Roberto Sosa, que son dos jugadores de la entraña de Gimnasia, tampoco les fue bien cuando fueron entrenadores. La verdad, me parece que está equivocando el camino Gimnasia, si quiere zafar de la situación en la que está, trayendo ese tipo de técnicos. 6 de la mañana, 56 minutos, anticipo de noticias en el centenario de Eva Perón y en el día del regreso de su cuerpo en 1971 a Puerta de Hierro. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Una patota encabezada por el marino patrón Laplacer intervenía la CGT en 1955 y hacían desaparecer el cuerpo de Eva Perón, que descansaba en la Secretaría General de los Trabajadores en la CGT. A partir de allí, el cuerpo de Eva Perón fue trasladado por distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y finalmente pudieron darle sepultura con nombre falso en un cementerio de Milán. La dictadura de Agustín Lanusse pretendía negociar con Perón y una de las formas de ablandarlo a Perón entendía que era devolviéndole el cuerpo, ofreciéndole el grado de general, pagándole retroactivos, los sueldos y otras cuestiones pendientes a los efectos de que apoyara Perón el gran acuerdo nacional que había inventado Lanusse. Todo eso quedó simplemente en la cabeza del dictador porque Perón aceptó el cuerpo y nada más que el cuerpo, y todo lo otro no fue conversado, o si fue conversado, no lo convencieron. En un momento determinado, en la Avenida Libertador, en la agencia de Cupeiro, tomaron contacto con el que era el delegado de Perón por entonces, Jorge Daniel Paladino. En un momento determinado, Perón, para probarlo a Paladino, le entregó una radiografía que tenía manchas de cáncer y le dijo: mire, esto está mantenido como secreto, por favor hágalo ver en Buenos Aires, yo aquí me dijeron que esto es una placa de cáncer. Paladino llegó a Buenos Aires e inmediatamente se contactó en la agencia de Cupeiro a través del yerno de Lanusse, de Rimoldi Fraga, y ahí se enteró Rimoldi Fraga, que iba a la agencia, de lo que comentaba Cupeiro, que Perón tenía cáncer. Este episodio significó que Perón midió a Jorge Daniel Paladino. A partir de allí, Perón se manejó con otra forma y otra prudencia sobre el delegado personal y terminó luego siendo Héctor J. Cámpora. En un momento determinado, Lanusse lo manda a Cornicelli, un coronel, a convencerlo a Perón, y Perón en una carta le dice a Lanusse: ya escuché a su delegado, ahora mi delegado le va a contar a usted. Cuando dice ya escuché a su delegado, se refería a Paladino, y cuando dice mi delegado, se refería a Cornicelli. Mientras Paladino le pasaba información a Lanusse, Cornicelli había sido conquistado por Perón. finalmente, un día como hoy, llegó el cuerpo de Evita a Madrid. Es la hora 6:59, 3 grados 5. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, calmaron los vientos de superficie. La sensación térmica es exactamente igual a lo que marca la columna mercurial. Hoy es el día del ferretero en la Argentina. También, Día Mundial de la Higiene. El pronóstico en la ciudad dice que la máxima llegará a 13 grados y que el cielo está despejado. Se va a mantener así durante toda la jornada, con una ola polar muy fría que va a sostener una semana de crudo invierno antes de que llegue la primavera. En Puerto Argentino está nevando en este momento. Las lluvias y la nieve hacen estragos, con 2 grados de bajo cero de temperatura y una máxima de 1 grado sobre cero, en poder del pirata inglés. Justamente un día como hoy de 1779 se proclamaba en Buenos Aires la guerra contra Gran Bretaña que sostenía la corte española. En el país es la hora 7. Pase, dice Comodoro Marambio, de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 21 grados bajo cero a las 6 de la mañana. La temperatura máxima estará en 17 grados bajo cero, con nevadas intermitentes. Paz Esperanza, 15 grados bajo cero. Está con nubosidad variable el cielo, neblinas y vientos moderados del sur. La máxima será de 11 grados bajo cero. Paz Carlini, nubosidad variable, probables neblinas y vientos moderados del noreste. Temperatura actual 10 grados bajo cero, una máxima de 5 bajo cero. Pase Horcadas, nubosidad variable, probables neblinas, está nevando en forma aislada. Temperatura actual 15 grados bajo cero, una máxima de 12 bajo cero. Sectores de izquierda cortan en este momento la avenida Mitre y en el puente Pueyrredón está la gendarmería con esa barrera que los chinos le hicieron llegar a la Argentina para el G20. Base San Martín, temperatura actual 10 grados bajo cero, nubosidad variable, la máxima 7 bajo cero. Base Belgrano 2, el cielo está nublado con vientos leves a moderados. La temperatura 18 grados bajo cero, con una máxima de 15 bajo cero. El ministro Lacunza dijo que las medidas están a cargo del gobierno y que, si bien es cierto, le informaron a la oposición de lo que iban a hacer, no fueron medidas compartidas, sino que las tomó el gobierno. La supervalla de la gendarmería comenzó a extenderse en este momento y evitan el corte del puente Pueyrredón. El gobierno posterga el envío del proyecto de ley sobre la deuda y se lanza a tratar de seducir en forma individual a los senadores. Primero, quieren convencer a los propios que no sabían ni siquiera de qué se trataba, y después a los del justicialismo. La situación es muy difícil que en el Senado se apruebe, pero intentan hacerlo. No va el ministro al Congreso como habían prometido. La página deportiva. Ya está instalado el primer grupo de los 27 futbolistas del seleccionado argentino de fútbol que dirige Lionel Scaloni en la ciudad de Los Ángeles, donde el próximo jueves a las 23 en el Memorial Coliseum va a enfrentar a Chile en el primero de los dos partidos que va a disputar el equipo argentino por fecha FIFA. Con una novedad bastante desagradable, ya que el jugador del Sevilla de España, el ex jugador de River, Lucas Ocampo, tiene un traumatismo en el pie derecho que sufrió justamente jugando el domingo anterior en su club de Sevilla y no va a ser parte de esta gira. Scaloni no va a reemplazar al jugador y se va a quedar entonces con 27 jugadores para disputar los dos primeros amistosos, o los dos amistosos que va a disputar frente a Chile y a México por fecha FIFA. Los jugadores que ya están en Los Ángeles son Adolfo Gaich, Leonardo Valerdi, Nicolás Domínguez, Marcos Rojo, Guido Rodríguez, Manuel Lanzini, Nicolás Otamendi, Roberto Pereira, Marcos Acuña y Matías Saracho, quienes ayer realizaron un trabajo liviano en el gimnasio y posteriormente se movieron en el campo de la Universidad de California. Con respecto al Mundial de Básquetbol, hoy continúa esta competencia con distintos encuentros. Ya se están definiendo los que van a pasar a la siguiente ronda de este certamen. Por el grupo E, hoy juegan Japón ante República Checa y Estados Unidos ante Turquía. En el grupo F lo van a hacer Grecia con Brasil y Montenegro ante Nueva Zelanda. Por el grupo G van a enfrentarse Alemania y República Dominicana y Francia con Jordania. Y por el grupo H lo van a hacer Australia con Senegal y Lituania con Canadá. Recordamos que ayer Argentina superó 94-81 a Nigeria con una gran actuación de Luis Scola, con 39 años. Realmente es el goleador histórico del equipo argentino en esta especialidad. Y mañana va a definir si es primero o segundo del grupo B cuando enfrente a Rusia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, una gran noticia para el deporte blanco argentino, ya que el peque Diego Schwartzman superó al alemán y sexto favorito a ganar el certamen, el US Open de los Estados Unidos, en Flushing Meadows, Alexander Zverev, a quien superó por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3. Ahora será rival de Rafael Nadal en cuartos de final, quien ayer le ganó al croata Martin Cilic por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2. En otros resultados, Matteo Berrettini, el italiano, sorprendió al ganarle al ascendente ruso Andrei Rublev por 6-4, 6-1 y 7-6, en tanto el francés Gilles Simon hizo lo propio ante el español Pablo Andújar, a quien vapuleó por 6-1, 6-2 y 6-2. Hoy se completan los partidos de octavo de final con los encuentros entre Stanislav Wawrinka, el suizo, que eliminó en el día de ayer al número uno del mundo y máximo favorito a ganar el certamen, Novak Djokovic, a quien le ganó por 6-4, 7-5, 2-1 y abandono por lesión del serbio, por tener lesionado el hombro izquierdo. Además, a las 22 del día de hoy, el tercer preclasificado a ganar el torneo, el suizo Roger Federer, va a enfrentar al ruso Grigor Dimitrov. Carlos José Tisera, obispo de Quilmes y además presidente de Cáritas Argentina, dijo que la organización Cáritas acompaña el pedido de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social para declarar la emergencia alimentaria y nutricional ante lo que evalúa como una situación difícil que afecta esencialmente a más vulnerables de los pequeños y que es de una gravedad absoluta. El obispo de Quilmes, Monseñor Tisera, reafirmó como otro hombre más de la Iglesia, en este caso titular de Cáritas, de el pedido urgente de la emergencia alimentaria que el gobierno de Macri no escucha. 7:00 a.m, 7 minutos, 3 grados 3, la sensación térmica y la temperatura. Prefectura y Gendarmería en el puente Pueyrredón, está cortada la subida sobre la avenida Mitre por manifestantes de izquierda de distintas empresas que fueron despedidos, mientras que no hay problemas para los que vienen sobre el puente o llegan al puente desde Pavón. 8 minutos pasaron de las 7:00 a.m, primer resumen de noticias. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La altura de directorio, en la mano que va de Puente La Noria hacia el Río de la Plata, en la General Paz hubo un choque, así que hay demoras en la mano que va hacia el Río de la Plata. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. La señora Chabuca Granda, en el recuerdo en el día de su natalicio. María Isabel Granda y Larco, conocida simplemente como Chabuca Granda, nació el 3 de septiembre de 1920 en Apurímac, una de las peruanas más importantes del siglo XX, cantautora de valses criollos, compositora y también de ritmos afroperuanos. De cuna aristocrática, miembro de la alta sociedad limeña, nació en un asentamiento minero de Cotabambas, en Apurímac, y desarrolló su gusto por la música de los 12 años, cuando su registro de soprano le permitió ingresar al coro de su colegio y ser nombrada vicepresidente de la Asociación de Canto del mismo. Chabuca ya era conocida e integró en 1937 el dúo Luz y Sombra, junto con su amigo Pilar Chamaca Mujica Álvarez Canderón, y el dúo cantó en diversas emisoras como Radio Nacional o Radio Milaflores, en la que Chabuca animaba un programa para artistas aficionados. En 1942 contrajo matrimonio con el brasilero Enrique Demetro Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda, y la unión terminó en divorcio después de no mucho tiempo. Pero eso significó su despegue como compositora, y ganó en 1948 un concurso de la Municipalidad de Rimac con el vals Lima de Veras. La Flor de la Canela se convirtió en su ópera máxima y la lanzó al estrellato nacional cuando el grupo Los Chamas le grabó el tema en 1953. Pero la historia de este himno representativo de la música peruana tiene sus orígenes en el 1948, cuando fue compuesto en homenaje a Victoria Angulo, una distinguida señora de raza negra vecina de Rimac. Granda conoció a Angulo en la casa de la escritora María Isabel Sánchez Concha de Pinilla y estrenó el vals el 21 de julio de 1950, día del cumpleaños de Victoria Angulo. La Flor de la Canela tal vez fue uno de sus temas más importantes y lo cantó el día que Victoria cumplía 48 años y fue lo publicaron después en la revista Caras y Caretas del año 1999. Viajó a Alemania, a Estados Unidos para ser operada la garganta en el 56 y le dejó secuelas en la voz, volviéndola más grave. Sin embargo, definió su cantar peculiar, conversado y matizado, que junto con un acompañamiento musical estilizado le dieron una personalidad inconfundible. Chabuca Granda falleció en el exterior de una grave enfermedad, pero nos dejó el milagro de su voz y sus canciones inmortales. Chabuca Granda, desde el recuerdo con uno de sus grandes valses, Fina Estampa. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes

¿por qué pusimos lo de Frondizi y lo de Illia? Porque fueron, con dos golpes de Estado, dejados de lado, dos presidentes radicales que no terminaron. Tampoco terminó Hipólito Yrigoyen. Y digo esto porque en algún foro radical en las redes sociales estaban llamando para hoy a un cacerolazo contra el golpe de Estado. Porque según creen, puede haber un golpe de Estado. No sé quién se lo va a hacer si no son ellos mismos. Pero más allá de esta circunstancia, Yrigoyen, Frondizi, Illia, no terminaron y no participó el peronismo, estaba clausurado. Tampoco terminó Alfonsín, que había ganado y había derrotado el justicialismo por primera vez. Es cierto que Perón se fue de este mundo invicto, pero bueno, le había ganado a los candidatos del peronismo. La pregunta es, tampoco terminó De la Rúa. Y si ningún presidente radical ha terminado, salvo la primera vez Yrigoyen para que aparezca Alvear, ¿qué cosa es la que motiva el imaginar y suponer que el Partido Radical, más allá de ser un partido popular, representa en serio los intereses mayoritarios o representaba en serio los intereses mayoritarios? Es evidente que hasta la aparición del peronismo pudo haber sido, en una discusión con los conservadores, pero después dejó de serlo. ¿Y a dónde se sumó el radicalismo? Se sumó al antiperonismo. Porque como no podían ganar, entonces fueron cómplices y conspiradores. Y así los unionistas y los más rabiosos antiperonistas se ponían al servicio del golpe de Estado. Por eso, en el último proceso militar, hubo una enorme cantidad de intendentes y también algunos gobernadores de origen peronista. Perdón, de origen radical. Y hubo uno o dos de origen peronista. Un intendente en Las Flores y otro en Varela. Los demás eran todos radicales, de origen radical. De forma tal que deberían preguntarse la clase política algunas frases hechas de declamaciones sobre custodio de la democracia y todas esas cosas que se dicen, porque cuando les tocó ser gobierno, por distintos motivos, no terminaron. Y al peronismo, cuando no terminó, es porque lo voltearon, porque le hicieron golpe de Estado en el 55 y en el 76. Entonces, la diferencia es que cuando dejaron el país incendiado, hubo que llamar a algún bombero que cantara la marchita. Y ahora estamos en la misma situación. Macri va a dejar un incendio y el Frente de Todos tendrá que apagar este incendio. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 7 de la mañana, 23 minutos, 3 grados 3. Torrisi. Buen día, Miguel. Bueno, 0-0, empataron en el Bajo Flores, Deportivo Riestra, Instituto. Gran campaña y otra vez victoria para Estudiantes. En la Primera Nacional le ganó 1-0 Agropecuario Argentino de Carlos Casares. El equipo dirigido por Diego Martínez, que ascendió a la Primera Nacional, que ganó los tres partidos, que tiene puntaje ideal, que es puntero y que además eliminó a Arsenal en Copa Argentina. En Mendoza, Gimnasia empató 0-0 con Quilmes, un Quilmes que aguantó los últimos 15 minutos y se trajo un puntazo para el sur de la provincia de Buenos Aires para ser escolta. En la Ciudad Metropolitana, Fénix perdió 2-1 con Armenio. En Berisso, San Carlos empató 0-0 con Comunicaciones. Esto es lo que tiene que ver con la B Metropolitana. Con la Primera C, en la Ciudad del Vidrio, Berazategui empató 0-0 con Midland. La Ferrer, que se escolta del Deportivo Merlo, el equipo dirigido por Marcelo Tracchia. La Ferrer le ganó 2-0, goles de Franco Benítez y Lucas Escarnato de penal. A la Madrid está haciendo una muy buena campaña y es candidatazo el equipo verde, también de Matanza. Hoy tenemos 17:05, Primera Nacional, partido que estaba programado para las 15:30. Se pasó para las 17:05, la gestión de la dirigencia de Chicago. El Torito Matadero recibe a Platense, el arbitraje de Pablo Dóvalo. Después de 8 años, Miguel, anoche hicieron la prueba de la nueva iluminación del estadio. Después de 8 años, hoy se va a jugar con luz artificial. A ver, el segundo tiempo de Chicago Platense se va a jugar con iluminación. Esta noche también, 21:05, en Caballito, Ferro, que no arrancó bien, que viene a los tumbos, que juega bien pero no convierte y pierde ante un Atlanta que también arrancó con muy buenos resultados y con victorias la Primera Nacional. Va a dirigir Mariano González. Y por la tarde tenemos Primera B Metropolitana, martes, hoy 15:30, Zacatipas en Soldati recibe a Colegiales, que no anda bien, que suma poco, dirige Ignacio Lupani. Decir que por ahora Lucho Maravoto, interino en Chacarita, los dirigentes quieren que siga, hay varios candidatos, vamos a ver cómo se van dando las cosas, y si gana, por ahí quien te dice, sigue Lucho Maravoto, que está coordinando en inferiores. En San Martín de San Juan, ya lo presentaron, ya asumió, Alfredo Grelac es el nuevo técnico, y en Los Andes, por ahora, trabaja el coordinador y no hay reemplazante para Juan Carlos Copriva. Decir que no lo es, Gonzalo García se confirmó que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Y en el Boys, el próximo partido es clave para la dupla Solchaga-Bartel. Suena el histórico Pepe Romero en caso que no siga la dupla. Miguel, el saludo para el Tano José Luis Miletti, presidente de Osoria, de José Cepaz, de la Naranja Mecánica, escuchando como todos los días el programa. Decir, Miguel, también en lo que tiene que ver con Temporary, que el otro día tuvo un gran acompañamiento allí en Puerto Madryn, y que donde hubo público visitante. Y para completar la información, hablando de público visitante, este sábado, por ahora, 15:30, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón recibe a Belgrano de Córdoba y se va a jugar con público visitante. Te saludo. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Cuando se hizo el acuerdo de los 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario, es el más grande en toda la historia del fondo de un préstamo a un país, Alemania y Francia se opusieron a ese préstamo a la Argentina. Ahora, después de la situación económica que se está viviendo aquí y del fracaso del gobierno de Macri, se le suman en Europa Italia, Suecia y Holanda para pedir que no desembolsen los 5.400 millones de dólares que están faltando y que tienen que hacer la entrega ahora. Quien presiona es Estados Unidos, que es el principal inversionista del fondo, que dice que hay que seguir ayudando al gobierno de Mauricio Macri. Los europeos le pusieron el pulgar para abajo a Macri. En el comienzo, Alemania y Francia. Ahora se le sumaron Italia, Suecia y Holanda. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Eduardo Galeano, un grande de la literatura del Río de la Plata y del mundo. Nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y falleció el 13 de abril de 2015 periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, considerado uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Su libro más conocido son Las venas abiertas de América Latina, de 1971, y Memoria del fuego, de 1986, traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político, historia, y hizo de todo en su juventud. Fue dibujante, trabajó como obrero de fábrica, pintor, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, y comenzó su carrera periodística en los 60 como jefe de redacción de Marcha, un semanario fundado por Carlos Quijano, a quien Galeano consideraba su padre periodístico, y en ese semanario trabajaron como colaboradores Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Adolfo Gili, Manuel Maldonado, los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar, y en 1964 Galeano dirige durante 2 años el diario de izquierda independiente Época. Este muchacho Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto, y sin embargo era cierto. Perón había dicho: si este muchacho anda por aquí, lo quiero conocer, y lo recibió con los brazos abiertos y tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante la cual le preguntó por qué no emitía Perón señales más a menudo. Y contaba Galeano: Perón me contestó, el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. En el golpe de Estado del 27 de julio del 73, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay, y sus libros Las venas abiertas de América Latina fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile, y se fue a vivir a la Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis, y a principios del 85 retornó a Montevideo, y en octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, y Hugo Alfaro y otros periodistas escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, fundaron el semanario Brecha, del cual continuó siendo integrante de su consejo asesor hasta su muerte. El gran escritor Eduardo Galeano, en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Enrique. Bueno, se va a incorporar el delantero de San Lorenzo, Nahuel Barrios, al seleccionado argentino sub-23 que trabaja con vistas al preolímpico que se va a jugar del 18 de enero al 9 de febrero del año próximo en Colombia y que va a otorgar 2 plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El jugador de San Lorenzo va a trabajar desde el día de hoy en el predio de AFA, en Ezeiza, en el equipo que dirige Fernando Batista, y tendrá 2 amistosos formales y un ensayo con un selectivo de Boca Juniors el próximo martes 10 de septiembre. Además, el jugador se va a poner a disposición del técnico argentino para disputar el próximo miércoles ante Bolivia desde las 19 un amistoso en cancha de Banfield, y el próximo domingo va a hacer lo propio en el estadio de Argentinos Juniors enfrentando a Colombia, el seleccionado de Colombia. Entonces, esta es la actividad que tiene el seleccionado sub-23 que dirige Fernando Batista con vistas a la preparación del campeonato preolímpico que se va a jugar en Colombia el año próximo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy. 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, de Rensis. Pablo de Devoto le habla. Perfecto lo que dijo el último que habló, que dijo de las tiras reactivas Prodigy. Es imposible, hace 2 años que no se consiguen. Esa plata se la llevan y la roban del ANSES y se la fugan. Después tenemos al otro personaje, este Alberto, que habla mal de Cristina, que habla mal... Este le debe haber lustrado las botas a Videla y a Macera. Tiene un aspecto de milico repugnante, que lo único que hace es hablar mal y quiere comparar a estos ladrones que están ahora con lo que fue Cristina. Es vergonzoso. Estas cosas hay que decirlas y estoy seguro que mucha gente está de acuerdo conmigo. Le agradezco mucho de Renzi por poder hablar. ¿Quién es? Hola. Augusto, buen día, de Renzi. Bueno, mire, el gorilismo parece ser una enfermedad crónica e incurable, porque realmente después de Perón Balbín se suponía que los argentinos, ¿no? Para un argentino no debería haber mejor, nada mejor que otro argentino. Sin embargo, vemos a estos personajes como Luis Brandoni, como el inefable Fernando Iglesias, es prácticamente, hacen un culto del gorilismo. Y yo me pregunto, ¿alguna vez subieron algún andamio? Porque se habla tanto, se denigra tanto a los trabajadores. Cuando hay pleno empleo, no hay movimiento de desocupados, ni gente que pida planes. Y no piden planes en realidad, porque esa es otra, ¿no? En realidad lo que quieren es demonizarlos para poder esclavizarlos. Como decía Bartolomé Mitre, les tengo que hacer una guerra de policía, es decir, tratarlos como delincuentes, no como adversarios políticos. Y eso es lo que hacen siempre. Ojalá tuvieran capacidad para gobernar, pero como usted bien dice, siempre hacen desastre. El otro día escuchaba a uno de estos defensores del PRO que dan realmente vergüenza ajena al escucharlo, decir que el culpable del golpe contra Frondizi y contra Illia fueron los peronistas. Usted fíjese la ignorancia de la historia, de que decir que Arturo Illia fue derrocado por el peronismo y que Frondizi, que pactó con Perón y que no cumplió, y que fue durante todo su periodo... ¿Sabe por qué es coincidente con lo que piensa Macri? Porque justamente lo derrogan a Frondizi después que Framini gana por amplio margen la provincia de Buenos Aires. Pero, o sea, otra vez la culpa del peronismo por haber votado. ¿Pero quién lo derrocó? Usted no puede... lo que tenemos que tener es rigor histórico, no podemos decir que a Frondizi... Eso digo, como consideran que cuando uno vota en contra de lo que ellos piensan es un golpista, los golpistas peronistas le dieron el triunfo a Framini a la provincia de Buenos Aires y vino el golpe contra Frondizi. Ahora, cada vez que gobernaron esta banda, digamos, ¿no? Porque hay que hacer otra salvedad. No solo que siempre llevaron al país a la ruina y al endeudamiento y a la dependencia, sino que nunca resolvieron jamás los problemas y fueron ellos los que fabrican el movimiento. Yo quisiera decir que realmente no han sido culpables, pero lamentablemente todos los golpes militares se sucedieron cuando había algún radical golpeando un cuartel. Exactamente, y fíjese que ellos se la dan de republicanos, pero no respetan la división de poderes, porque si nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, no puede venir un prototipo de gorila como Alberto a decir que se robaron todo. No hay que olvidarse, por ejemplo, que Monroy era el ministro del Interior de la Lanusse. Pero además, cuando usted dice se robaron todo, lo tiene que demostrar. Cristina estuvo 2 años sin fuero, no le demostraron nada. La mantuvieron para la oportunidad electoral, para hacerle la guerra de policía que... No, pero no se puede generalizar cuando se habla de ladrones, porque en realidad nosotros tenemos que tener la capacidad de decir estamos hablando de fulano o de fulana, porque si no, se involucra a todo un proceso. Yo no creo que todo el gobierno de Cambiemos sea ladrones, no creo que todo el gobierno kirchnerista sea ladrones, no creo que todos los gobiernos radicales sean ladrones. Lo que sí creo que hay ladrones en todos los gobiernos, que es otra cosa. Ahora, la diferencia que existe entre los ladrones y los saqueadores de guante blanco es que estos empresarios vinieron a llevársela porque antes mamaban de la teta del Estado como trabajadores que le ofrecían servicios al Estado, y ahora se quedaron con el Estado. nunca hicieron otra cosa que vivir de la teta del Estado. Pero siempre hablaron en contra del proyecto, porque ellos desde el liberalismo decían que el Estado era malo. Bueno, los saludo. Buen día. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica plaza de Mayo. Ya llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi, Marcelo de Temperley. Veo que hay algún oyente que todavía sigue con ese discurso realmente muy viejo, antiguo. Los desocupados andan por la zapatilla y el celular y el plan. A esta altura del partido, la verdad, veo que hay gente que se quedó en los años 70. No entiendo por qué hay tanta agresividad a gente que la está pasando muy mal. El árbol le está tapando la vida a ese señor que está tirando porquerías contra los movimientos desocupados. La verdad, criticar una zapatilla o un celular o reclamar algo que le corresponde, como es una ayuda social, es un derecho humano. ¿Y qué? ¿No tiene derecho el pobre de Solano, de Florencio Varela o de San Isidro a tener un par de zapatillas? ¿Qué es esto, señor de Renzi? Por favor. ¿Se acuerda cuando se hablaba de alpargatas, sí, libros, no? Sí, señor, me acuerdo. Intentaba de decir que eran cabecitas y negros que no entendían nada. Bueno, así es, hay un sector de la sociedad que no termina de madurar, porque en realidad, cuando hay un gobierno que excluye a gran parte del pueblo, que ha hecho 4 millones de pobres, y no es que los pobres los hizo todo Macri, sino que los agrandó Macri. Cuando ponen los jubilados que cobran la mínima prácticamente en la decadencia absoluta, cuando no hay medicina, cuando los chicos están desnutridos, cuando le piden todos a gritos el plan de emergencia alimentaria y no escuchan a nadie, no hace falta definirlo. Eso ya se define solo. Ahora, claro, para tratar de decir que la gente se equivoca porque votaron a ladrones o vuelven los ladrones, bueno, la verdad que es como que si dijéramos que todos los militares son asesinos por el solo hecho de que algunos hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, que todos los periodistas o todos los curas son todos corruptos, digamos. Pues, por ejemplo. Las generalizaciones nunca nos llevaron a buen puerto. Muchas gracias, de los saludos. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que los radicales, en vez de dirigirse, como siempre, con su disfraz falso de demócratas, deberían tratar de pedir al presidente, si les queda algo de honor como presidente, la renuncia y ver cómo instaura nuevamente el nuevo gobierno que está por venir. Porque ellos ya no necesitan, más desastre lo pueden hacer. Se han valido del saqueo nada más que para permanecer y engrosar sus arcas fuera del país. No contribuyeron a nada, no dejan nada, y va a ser muy difícil salir de todo esto. Así que, por favor, al Congreso también, hagan un arreglo, que no, la democracia es el gobierno del pueblo, y el pueblo no está gobernando. Por lo tanto, que se pongan de acuerdo, hagan un arreglo y que este hombre se vaya, y lo que debería hacer, si tuviera un poquito de honor, debería renunciar y presentarse a la justicia para ser juzgado por sus crímenes. Los saludo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a recordar al doctor Oscar Videgain, que nació el 3 de septiembre de 1905 en Azul, provincia de Buenos Aires, y falleció el 15 de diciembre de 1994. Dirigente político de cuño peronista, electo diputado nacional en 2 ocasiones y gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1933, fue también un reconocido tirador profesional. 1973. En 1973, sí. Fue también un reconocido tirador profesional, ganador de 5 medallas de oro y plata entre campeonatos mundiales y panamericanos de tiro con pistola 50 metros y campeón argentino de la misma categoría y un médico cirujano de renombre. A los 22 años se recibió de médico cirujano y en su actividad profesional se recuerda que nunca enviaba facturas por honorarios a sus pacientes. Lo que podían pagarle lo hacían voluntariamente. En su juventud, en la llamada década infame, en los gobiernos de Uriburu, de facto, y de Agustín Pedro Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo, fue un ferviente opositor a la entrega económica de la Argentina, lo que lo llevó a militar en diversas organizaciones nacionalistas, como la Alianza Libertadora Nacionalista en el 43, al igual que otros de esa tendencia, y apoyó la revolución del 4 de junio que instituyó al general Pedro Pablo Ramírez como presidente de facto en reemplazo del presidente Castillo. En el 45 se afilió al Partido Laborista, que llevaba de candidato al coronel Juan Domingo Perón, fundando un año después el Partido Peronista de Azul, su ciudad de origen. Tiempo después, durante 1948 y 1945, y 1955 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que seguía como organizador del Partido Peronista en Chaco, Formosa y Misiones, por entonces territorios nacionales. En el 52 fue electo diputado nacional y en el 55 designado presidente del bloque de diputados del peronismo. Cuando el bombardeo de Plaza de Mayo se presentó en la zona bombardeada con su arma deportiva para defender el orden constitucional, pero el general Perón le negó el permiso para intervenir, permitiendo únicamente que los militares actuasen en defensa del gobierno. Después del golpe del 55, se instala la dictadura de la revolución fusiladora y Videgain fue encarcelado y permaneció como preso político en las prisiones de Las Heras y Caseros desde el 55 en octubre al 26 de noviembre del 57, acusado de cargos improcedentes como haber promulgado una ley nacional correspondiente al segundo plan quinquenal. Nunca se lo pudo acusar en ningún sentido de falsa de honradez en sus cargos públicos, pese a lo cual le intervinieron todos sus bienes en la dictadura de Aramburu y solo 7 años después le fueron devueltos, previo reconocimiento oficial de su legitimidad, y cuando salió en la época de Frondizi, le contó a su hija los simulacros de fusilamiento que le habían hecho en prisión. Desde que salió de la cárcel, integró el llamado Comando Táctico Peronista en la época de la Resistencia, lucha que defensivamente el peronismo libró durante su absoluta proscripción, cuando se prohibía la presencia en las elecciones de candidatos, como incluso de nombrar al mismo Perón, la palabra peronismo y todos los términos asociados con el gobierno derrocado del general Perón. Un año después sufrió un atentado con explosivos, hecho que se repitió en su propia casa en 1960. Durante los 18 años que el peronismo estuvo prohibido, Videgain integró las estructuras más o menos clandestinas que el general Perón comandaba con sigilo desde su exilio en Puerta de Hierro. Fue designado congresal justicialista, organizador del partido en varias zonas del país y mantuvo correspondencia directa con el líder del movimiento. En el año 70 comenzó a aceptarse a los sectores juveniles del llamado peronismo revolucionario. El 11 de marzo del 73 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires en las mismas elecciones que llevaron a Héctor J. Cámpora a la presidencia de la Nación. En su breve gobierno priorizó la salud y la educación pública y organizó junto con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Raúl Carcaño, el operativo de reconstrucción provincial Manuel Dorrego, dirigido a amplios sectores afectados de las graves inundaciones que habían afectado el centro-oeste de la provincia. Se tendían así premeditadamente desde su gobierno puentes para la paz social, puesto que en dicho operativo trabajaba codo a codo en conjunto tantos militares como funcionarios provinciales y militantes de la juventud peronista, y en solo 3 semanas repararon 7 centros de salud, 34 escuelas, 12 caminos, 3 puentes, 300 cuadras de zonas urbanas y un hogar de ancianos, entre otros. Oscar Videgain tuvo que renunciar a la gobernación de Buenos Aires después que Heller había tomado un cuartel en la provincia y Perón, vestido con su traje de teniente general por la cadena de radio y televisión, acusó seriamente la falta de actitud que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires para controlar esa situación. Videgain presentó la renuncia, tenía a sus hijos militando en organizaciones vinculadas a la izquierda peronista, y algunos decían que con el ERP. Lo cierto es que se tuvo que ir y asumió Vittorio Calabró. El contrasentido, porque Videgain tenía simpatías hasta por Hitler en su juventud, y Calabró tenía simpatías por el trotskismo. Calabró terminó haciendo un gobierno tirado a la derecha y buscando ser socio de Macera en el final, haciendo desde la provincia de Buenos Aires la sede del golpe contra Isabel, y Videgain terminó cerca de la izquierda. Uno había empezado en la derecha y terminó en la izquierda, el otro había empezado en la izquierda y terminó en la derecha. Esa fórmula de Videgain-Calabró se produjo como consecuencia del Congreso de Avellaneda, donde la fórmula Anchorena-Guerrero era la que estaba expuesta. Allí llegó la orden de que Videgain fuera el candidato y entonces se propuso, a través de dirigentes de Vicente López, que Calabró, que era de Vicente López, fuera el reemplazante de Guerrero, ya que el segundo término estaba reservado a la Unión Obrera Metalúrgica. No iba Guerrero, que era de Avellaneda, que lo pusieran a Calabró, que era de Vicente López. Una fórmula que trajo graves consecuencias y graves problemas en la construcción con la conducción de la provincia de Buenos Aires. Videgain, un hombre que tenía simpatías por el nacionalismo y que hasta aplaudía cosas de Alemania, terminó cerca de la izquierda, y al revés, Calabró, que había empezado en el posoadismo, terminó en la ultraderecha con Macera. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La hora, 7:52, 3 grados, 3 décimas, la sensación térmica y la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique. Muy bien, entonces recordamos que, bueno, está ahí el receso con respecto al fútbol de primera división, donde el fútbol de ascenso. Pero Racing ya empieza a pensar en el partido con Gimnasia y Grima La Plata después de la victoria ante el conjunto de Godoy Cruz de Mendoza. Ya para ese partido va a tener seguramente recuperado en la vuelta a Matías Saracho y va a ser titular, aunque no disgustó la actuación que tuvieron el otro día los reemplazantes, tanto Montoya como Diego González, que además fue autor de gol, y además la presentación de David Barbona en el equipo, que le dio otra posibilidad ofensiva al conjunto de Chacho Coudet. Así que para el próximo partido seguramente es muy probable que no haga ningún tipo de modificaciones el entrenador de Racing para enfrentar a Gimnasia y Mala Plata, que seguramente para ese momento va a tener nuevo entrenador, ya que la dirigencia del equipo Menzana va a poner en funciones o esta semana o la próxima más tardar al nuevo técnico del conjunto de Gimnasia para afrontar justamente ese compromiso ante el Racing Club de Avellaneda. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, los argentinos retiraron 3.900 millones de dólares desde el 11 de agosto hasta el presente. Casi 4.000 millones de dólares se retiraron de los bancos. Ayer los ahorristas sacaron 1.000 millones de dólares. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 5 minutos faltan para la hora 8. Reiteramos, temperatura totalmente y absolutamente polar. 3 grados 3 décimos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Juan Pablo I, el papa de más corto mandato de la historia eclesiástica. Elegido papa el 28 de agosto, asumió el cargo el 3 de septiembre de 1978. Juan Pablo I, de nombre secular Albino Luciani, nació en Canale da Gordo el 17 de octubre de 1912 y falleció en la Ciudad del Vaticano el 28 de septiembre del 78. Fue el papa número 263 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto del 78 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. Su pontificiado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar al más reciente año de los tres papas. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Asimismo, es el último pontífice italiano hasta la fecha que tuvo el Vaticano. En Italia es recordado por los apelativos de il Papa del Sorriso, el Papa de la Sonrisa, e il Sorriso de Dio, la Sonrisa de Dios. La revista Time y otras publicaciones se refirieron a él como The September Pope, el Papa de Septiembre, y el primer Papa en ser elegido con dos nombres en honor a sus predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. El ambiente de optimismo y cercanía establecido por Juan Pablo I nunca llegaría a avanzar por la brevedad de su pontificiado. Fue encontrado muerto en su cama poco antes del amanecer del 29 de septiembre del 78, 33 días después de su elección, y según las fuentes oficiales, el papa de 65 años murió de un infarto. Se ha dicho que el Vaticano ocultó algunos aspectos sobre el descubrimiento del cadáver para evitar dar detalles indecentes, aunque esto, junto con declaraciones contradictorias realizadas tras la muerte del Papa, ha dado lugar a una serie de teorías conspirativas en torno a ella. Estas declaraciones se refieren a que quien encontró el cadáver y dónde, a qué hora y qué papeles tenía en la mano. La Santa Sede todavía no ha investigado estos aspectos y el Papa reposa en las grutas vaticanas desde el 4 de octubre de 1978. Polémicas e hipótesis en torno a su muerte. El Vaticano afirma que Juan Pablo I falleció de un infarto en su cama y que no se llevó autopsia alguna por la oposición de sus familiares. Algunos de esos aspectos de esta declaración oficial se vieron contradichos más tarde, y no fue el irlandés John Magee, posteriormente obispo, quien fuera secretario personal de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, la primera persona en hallar el cadáver del pontífice, sino una de las religiosas que se encargaban del trabajo doméstico, y como se supo en 1988, la familia del Papa fallecido reveló en 1991 que la muerte no le sobrevino en la cama, sino en su escritorio, y además si se le habría realizado una autopsia, según otros informes. Estas incoherencias oficiales, junto a otros factores de índole económica, han dado origen a las teorías conspirativas que apuntaban a un envenenamiento del pontífice. Juan Pablo I pretendía ahondar en las reformas iniciadas por Juan XXIII. La clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades, y mientras fue patriarca de Venecia en el 72, el Banco Vaticano vendió al Banco Ambrosiano, propiedad de Roberto Calvi, la banca católica del Véneto, sin consultar al Obispado Metropolitano de Venecia, del cual Monseñor Alvio Luciani era el jerarca. Ese era quizá uno de los motivos de más preocupación y que más investigó. 8 de la mañana, noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A poco de asumir la presidencia, Mauricio Macri convocó a los gobernadores de las provincias y les dijo: el que necesita endeudarse en el exterior lo pueden hacer, la nación lo garantiza. De esta forma, los gobernadores empezaron a seguir el camino del presidente y gobernar con deuda. Resulta que ahora se sabe que en estos años el endeudamiento provincial creció 363% con relación al anterior gobierno. En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en ese plazo desde que asumió hasta el presente, aumentó la deuda un 74.5%. Para el costo de la deuda tomada en moneda extranjera, se señala que los distritos más expuestos son Santa Fe, gobernado por el socialismo, 99% del total. Córdoba, gobernado por Schiaretti, 95%. Chubut, 86%. Buenos Aires, 80%. Y Neuquén, 70%. Porcentuales tomados de su deuda en moneda extranjera. Por los vencimientos anuales sobre el total de la deuda, los más complicados para este año, aparte de la provincia de Buenos Aires, es Mendoza. Dos que gobiernan los oficialistas, una del PRO y otra presidenta del Comité Radical. Para el 2020, la misma proyección muestra que Buenos Aires primero, con el 17% del total de sus ingresos corrientes del 2018, Mendoza, el 11%, la ciudad de Buenos Aires con un 40%, Córdoba con un 8%, Santa Fe con un 2%, son las principales deudas ya trasladadas al 2020, contraídas durante este periodo. La excepción son los distritos patagónicos, que tienen un segmento de sus ingresos dolarizados por las regalías petroleras, pero el caso de Chubut es alarmante. Si no se pueden pagar los sueldos, está claro que más problemas tendrán con los vencimientos de los vencimientos tomados en endeudamiento externo. El mayor stock de las deudas provinciales está compuesto por bonos. Le siguen las acreencias del gobierno nacional y los organismos internacionales. Aquellos gobiernos que tienen inversiones en letras, LEVAC o bonos nacionales quedaron fuera de la reperfilación que hizo el nuevo ministro de Economía. 3 minutos pasan de la hora 8, 3 grados, 3 décimas, la sensación térmica. El cielo está limpio y el sol brilla con toda su fuerza. cerró el mercado de pases. Icardi viajó a París, donde va a vivir ahora para jugar en el principal equipo, el Paris Saint-Germain, de aquella capital francesa. 4 minutos después de las 8 abrimos la página del deporte. Y con dos clásicos se cierra la zona A de la tercera fecha de la Primera Nacional. Desde las 17:05 en Mataderos, 9 a Chicago recibe a Platense, arbitraje de Pablo Dóbolo, el Torito de Mataderos que dirige Gastón Esmerado con Silva, Viva, Fleita, Díaz y Dio Martínez, Mater, Miseli, Pavón, Iván, Baima, Asenjo y Valentín Viola, el ex jugador de Racing. Los 11 de Platense que dirige Fernando Ruiz de Olivera, Morgantini, Capazzo, Suso e Infante, Lamberti, Bochi, Ramírez, Ibasanti, Cera y Joaquín Susbieles. El otro encuentro también es un clásico añejo, ya un partido de primera división. Juegan en Caballito, 21:05, con arbitraje de Mariano González Ferro, carril oeste ante Atlanta. El equipo que dirige Jorge Cordón, Ferro con Bailo, Grana, Millán, Olivares y Mazur, Tesuri, Miranda, Torres Gómez, Borracán y Barranco. Los 11 de Atlanta que dirige Alejandro Orfila con Rago, Molina, Caro Torres, Tesilla y Ochoa, Calpone, Previtalio, Ochoa, Jiménez y Mazanti, Luis López y Fabricio Pedroso. En lo que tiene que ver con el rugby, ya se conocen los rivales, pero además días y horarios para la presentación de los Pumas en el próximo Mundial de Rugby que comienza el próximo 20 de septiembre cuando se enfrenten Japón ante Rusia. El itinerario del equipo argentino que dirige Mario Ledesma es el siguiente. El 21 de septiembre va a enfrentar a Francia a las 4:15 horas de nuestro país. 7 días más tarde, es decir, el 28 lo hará ante Tonga en las 1:45 horas de la Argentina. Más tarde, el día 5 de octubre, su rival será Inglaterra y va a jugar a las 5 de la mañana hora de nuestro país y va a cerrar la fase clasificatoria del Mundial de Rugby de Japón el próximo miércoles 9 de octubre cuando enfrente a la 1:45 hora de nuestro país a los Estados Unidos. De pasar de ronda, el equipo argentino, si clasifica segundo, si va a enfrentar al ganador del grupo D, Australia, Gales, Fiji, Georgia o Uruguay, y si no, va a enfrentar al mismo equipo del grupo D, pero al que actúe o al que llegue en el segundo puesto. Y en lo que tiene que ver entonces con el judo, nuestra judoka argentina, Paula Pareto, ya no va a competir esta temporada en ninguna competencia internacional ni nacional, ya que tiene una lesión importante en los cervicales que le va a impedir justamente poder tener actividad. Luego del último, de la última actuación de la deportista argentina en el Mundial de Judo, en la categoría 48 kilos que terminó en el 7º lugar, la deportista argentina decidió que esa era su última participación en el 2019 y va a descansar pensando en los Juegos Olímpicos del 2020. En Estados Unidos se incendió un barco de buceo y hay al menos 25 muertos y 9 desaparecidos. El ministro de Producción y Trabajo, Cicadante Sica, dijo: vamos a tener un gran desafío para llegar al balotaje. Serán 2 meses muy difíciles. Schwarman está entre los 8 mejores del Open y Nadal lo ponderó más allá de su amistad. Se tiene que enfrentar y ganarle al español. Minutos después de las 8 de la mañana, el último resumen de noticias de la jornada. Ayer y hoy, Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. El 3 de septiembre de 1938 se funda en París la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional fue una organización de partidos comunistas seguidores de las ideas de León Trotsky, quien además fue su principal dirigente. Fue establecida en un congreso de delegados internacionales en Périgny, París, el 3 de septiembre del 38, que aprobó un programa de transición. La Cuarta Internacional se consideraba heredera de todas las internacionales obreras, pero su modelo organizativo y programa político se basaba en los cuatro primeros congresos de la Tercera Internacional. La Cuarta Internacional quedó debilitada tras el asesinato de Trotsky en México en 1940 y quedó disuelta tras una serie de decisiones en 1953 y 1963, y desde entonces múltiples organizaciones se consideran herederas de la Cuarta Internacional. Hoy se cumplen 81 años de la creación de la Cuarta Internacional Francesa. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No lo presenté a Gómez todavía porque estaba tratando de leer su libro. Le vamos a decir a los oyentes, ¿cómo se llama tu libro, Arnoldo? La familia Macri y la burguesía intermediaria y la dependencia en la Argentina. O sea, el libro busca ir a ese nudo, ¿no? Va a salir pronto a la venta, ¿no? Sale a la venta, se presenta este viernes en la librería Raíces, calle Agrelo 3045, ahí cerca, media cuadra de Ramos Mejía. Bueno, y ahí arrancará el libro con su curso. Espero que sea un instrumento útil para terminar de desnudar la esencia de este gobierno, de este núcleo que gobierna y de la dependencia a la que nos va sometiendo. Bueno, porque ya vamos a hablar solo de medidas, sino cultural, ¿no? Ya vamos a hablar del libro porque ya hemos hecho algunas informaciones sobre la familia Macri en este programa, pero después vamos a comentar alguna cosa más. ¿Qué tiene la Argentina oculta hoy? Mira, uno de los temas ocultos, aparecen medidas, las medidas, como se dice, están en curso, habrá que ver qué efecto tienen. Por un lado, las medidas han sido un retroceso en la política general del gobierno y se ha visto convalida algunos de los diagnósticos que uno hace. Si acá no hay un control de capitales y si no se le pone un límite a los exportadores de granos y a ese núcleo que es el que se beneficia con esta dolarización, de hecho, no hay salida posible de ningún plan. Pero lo que quiero desocultar hoy es lo siguiente. El gobierno plantea que las exportadoras de granos tienen que hacer la liquidación de las exportaciones, de las últimas exportaciones, dentro de un plazo para lograr que ingresen dólares. La pregunta que yo hago es, ¿a qué valor le va a cambiar el Banco Central esos dólares? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares que ellos ya han cobrado en el exterior, que los han cobrado cuando el dólar acá estaba a 42, 45 pesos, y todo indica que el Banco Central se los va a cambiar a los 60 pesos en los que quiere convalidar el valor. Este es un tema importante a desocultar, porque también es importante que la denuncia logre que esto no sea así. Así como la denuncia logró que el gobierno y el Banco Central se vean obligados a exigirles que el reintegro de esos dólares sea antes de los plazos infinitos que les otorgó este gobierno, También creo que la denuncia puede lograr que esto se liquide como corresponde a los 42 pesos del momento en el que ellos hicieron la exportación. Este es un tema concreto, puntual, que implica una gran cantidad de fondos que se va a llevar este sector y que sería importante lograr que no sea así y que queden adentro del país de un modo u otro ayudando a la producción. El otro tema es, acá faltan exportar entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de la cosecha ya realizada. Esa cosecha, esa exportación, ¿a qué valor se va a hacer? Está claro que lo van a hacer, digamos, el valor internacional está claro, digo, ¿a qué valor se le van a convalidar el cambio del dólar por parte del Banco Central? Esta es la otra gran mordida. Hagamos una cuenta sencilla. De los 8.000 millones de dólares que faltan exportar, a 15, 20 pesos de diferencia de dólar que se están llevando este grupo, que es un grupo de 10 grandes exportadoras, excepto General de ESA, el resto casi todas extranjeras, son mucho más que las medidas paliativas que tomó el gobierno, son arriba de 100.000 millones de pesos. Bueno, estas son dos medidas inmediatas de carácter efectivamente redistributivo, o sea, es plata que en medio de esta crisis que vamos a vivir de acá hasta octubre se está llevando este grupo y que si se toman estas medidas se lograría que pueda ir a medidas paliativas como extender el bono de 5.000 pesos que se va a dar a los empleados federales, digamos así, o estatales, pero del Estado federal, se puedan realmente asignar a todos los empleados públicos. Esta sería una medida efectivamente redistributiva que meta plata en el bolsillo de los sectores populares, pero plata que vaya realmente a la producción porque se la sacás a la especulación. Si no, las otras son medidas donde vos redistribuís lo mismo que está en circulación y no redistribuís nada, digamos, que sacás partidas, por ejemplo, como están haciendo ahora, de la obra pública, para dar un par de paliativos, por lo tanto la economía se frena igual. Vos lo que no metiste en la producción por un lado, no lo resolvés metiéndolo en un consumo donde los sectores que tienen monopolizada la producción de ese consumo te van a aumentar los precios, si no es hoy, será mañana. Bueno, estas son las dos cosas inmediatas que quería desocultar, que creo que son prácticas a los efectos de una denuncia que logre incidir sobre las últimas medidas de este gobierno. Claro, vos fíjate que cuando al comienzo se habló que le sacaron las retenciones y demás al campo, iba a liquidar mensualmente, después iba a liquidar trimestralmente, después semestralmente, al final el 95% de ese dinero ya quedó afuera y ahora lo obligan a que se liquide aquí, ¿no? Claro, y al mismo tiempo el pequeño productor, porque esta producción agraria, digamos que el pequeño productor de 40, 50 hectáreas tradicional nuestro, el chacarero, ese productor genera el 20% de la producción granaria. El resto están los productores grandes pules de siembra, grandes terratenientes, que son los que en todo caso retienen y van a esperar el valor del dólar que a ellos les compete. Bueno, estas son las verdades de la Argentina oculta. Muy bien. Si las logramos desocultar, podremos cambiar el país. Las seguiremos poniendo en evidencia. Te saludo. Bueno, un abrazo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, dos buenas noticias tiene River Plate, en este caso con dos jugadores que vuelven de las lesiones, de importantes lesiones que tienen, y pensando en lo que se viene, que es, son los partidos de Copa Libertadores, semifinal ante Boca Juniors. Ellos son Leonardo Poncio, quien se recuperó de su lesión que tuvo en el partido con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Copa Argentina. En aquella oportunidad solo jugó 15 minutos y debió salir por una distensión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Ya está recuperado, al igual que Juan Fernando Quintero, que fue operado de los ligamentos de la rodilla derecha, cuya rotura había sufrido en el partido del 17 de marzo pasado frente a Independiente. Además, desde el Inter de Miami, la franquicia que tiene a cargo el exjugador inglés David Beckham, del Manchester United, están buscando a Ezequiel Palacios, el chico que está en este caso actuando en este momento en River, pero además está siendo parte de la gira o de los partidos de fecha FIFA que va a tener en estos días el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni. Bueno, el tucumano Ezequiel Palacios está en la mira del Inter de Miami. Todas noticias que tienen que ver con el actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Club Atlético River Plate. Bueno, ahora sí, Carbone. Plaza Miserere es una plaza con historia. Cuando pensamos en el barrio de Once, deberíamos decir Balvanera. Enseguida asociamos a los comercios mayoristas, las aglomeraciones de gente, la marginalidad y las noches peligrosas. Es un barrio con mucho tránsito y conexiones de transporte, el subte y el ferrocarril que lo convierten en un lugar de multitudes. Allí se erige la Plaza Miserere. La plaza se encuentra entre las calles Rivadavia, Pueyrredón, Bartolomé Mitre y Ecuador, y es el centro del barrio. Antes de ser una plaza, en el año 1800 era un sitio llamado Quinta de Miserere o Corrales de Miserere, y con los años tuvo muchos nombres más. Algunos de ellos: Hueco de los Corrales, Mataderos del Miserere, Mercado del Oeste o Mercado 11 de Septiembre. Este mercado funcionó desde 1882, fecha donde el intendente Torcuato Di Alvear inició la delimitación de la plaza, y en 1913 sufrió una remodelación importante cuando se construyó la estación de subterráneos que está precisamente debajo de la plaza. El diseño actual es de 1923 y allí se incluyó el mausoleo de Bernardino Rivadavia en 1932, obra del escultor Rogelio Irurtia, donde están las cenizas de Rivadavia, pese a su deseo de que sus restos no descansasen en Argentina. La misma representa la única tumba de un prócer que está en una plaza pública de Buenos Aires. En ese lugar se celebró el famoso combate de Miserere durante las segundas invasiones inglesas, y en ese combate las tropas de Liniers fueron vencidas. En el año 1807... el único monumento importante que tiene la plaza se ubica justo en su centro, y el monumento es el mausoleo dedicado a Rivadavia, que tiene una medida de 24 metros por 50 centímetros por 15 metros de alto. La obra fue inaugurada el 3 de septiembre de 1932. En la esquina de ese monumento está ubicadas también otras obras de Irurta en distintos lugares de la ciudad, pero tal vez la más importante sea la de Bernardino Rivadavia. Circundando hay otros atractivos turísticos históricos: la confitería La Perla de Avenida Rivadavia y Jujuy, hoy una pizzería, donde en los años 60 se gestó parte de lo que conocemos como el rock argentino. Y ahora que conocemos un poco más de este lugar con tantos años de historia y al que pocas veces le prestamos la debida extensión, ya que está ocupado por los vendedores ambulantes, los pastores evangelistas que arman improvisados púlpitos, los mendigos, la gente de la calle, las prostitutas y un mar de gente que pulula en busca de sus medios de transportes, y en la actualidad circulan los días hábiles unas 200.000 personas. A dicha plaza llega la línea Sarmiento de trenes, las líneas A y H de subte y unas 20 líneas de colectivo. En febrero de 2007, el Gobierno Nacional hizo una remodelación de la estación 11 de septiembre y de los edificios que rodean la plaza y con frente hacia Mitre y hacia Perón a los costados de las vías, emplazaron más estacionamientos, comercios y oficinas. Y en la ciudad se llevó a cabo en 2008 otra remodelación que representó una inversión de más de 10 millones de pesos para agregar espacios verdes a 17.000 metros cuadrados que ocupa la plaza. Muchos elementos, edificios aledaños a departamentos, alojan una o dos más tiendas en su planta baja y en los últimos años se han denunciado la instalación de talleres clandestinos en los alrededores de la plaza. Muy feliz aniversario, Plaza de Miserere, un pedazo de la historia de este Buenos Aires. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Un día como hoy, de 1864, explotaba por los aires una fábrica para la elaboración de glicerina, elemento esencial para producir dinamita. ¿De quién era esta fábrica? De Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita. El premio Nobel de la Paz. Es casi ridículo porque este hombre inventó la dinamita. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. También un día como hoy, pero en 1982, era asesinado en Palermo, en Italia, el general Carlos Alberto Dalla Chiesa, encargado de luchar contra la mafia siciliana. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. En el año 2012 muere Sun Jung Moon, el creador de la secta Moon, un coreano que también hablaba de la paz y hizo todo su fuerte y su desarrollo vendiendo armas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Miguel. Sí. Para hablarnos de comercio exterior tenemos en línea a la señora Delia Flores. Bueno, Flores está como experta en comercio exterior, vinculada a todo lo que pasa con el Mercosur. Estuvo recientemente en Brasil, donde Argentina está ausente, una vez más, de alguna de las exposiciones importantes de Brasil. Mucho gusto, Flores, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuénteme un poquito qué está pasando con el comercio exterior argentino. Quiero decirles a todos que hemos superado el déficit con Brasil, pero no es que lo superamos porque le vendimos más, sino que importamos menos por la situación económica argentina, ¿no? Bueno, estuve participando en la Expo Inter, que es una feria muy grande de Río Grande do Sul, pero con trascendencia sudamericana, de agroindustria. Y noté, la verdad, que con bastante decepción, que en el pabellón internacional no había presencia argentina, y lo peor es que ya es el segundo año consecutivo que Argentina no está presente en una feria tan importante, de un rubro tan importante como es la agroindustria, ¿no? Para nosotros, para nuestra maquinaria, para nuestros productos. Eso es lo que noté y escribí en una nota de opinión. Y va sumado a la deficiencia que todavía tenemos, ¿no?, en materia de mercado y de presencia internacional. Todavía noto que estamos pobres en ese sentido. hay pobreza de presencia, digamos, en las ferias internacionales. Si bien tenemos el programa Argentina Exporta, que está muy bueno porque promueve de diferentes ángulos las exportaciones, creo que nos está faltando esto de la presencia física, ¿no? Estar ahí al lado de nuestros clientes, al lado de nuestros proveedores y ocupar ese espacio. Ahora, ¿esta deserción tiene que ver con relaciones exteriores o tiene que ver con comercio nacional? ¿Quién se encarga de esto? ¿Relaciones exteriores, no? Eso es del Ministerio de Relaciones Exteriores y seguramente también la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que generalmente trabajan en forma conjunta cuando se trata de participar de misiones de ferias internacionales y de exposiciones. Generalmente es la agencia la que invita y la que arma los stands, generalmente es la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, pero la que participe, es decir, no sé exactamente cuál es el rol de cada uno, pero en realidad son los dos entes los que intervienen, ¿no? Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la que hace todas las relaciones internacionales en materia de comercio exterior, de todo, y la que seguramente la que se encarga del trabajo en sí es la agencia. Ahora, señora, cuando hablamos de esta situación de las relaciones comerciales argentinas, que tiene que salir a buscar dólares, y una de las formas, quizá la más concretamente sana, es que Argentina aumente las exportaciones, nosotros estamos muy atrasados en cuanto a tener presencia en general. Yo recuerdo que estuve presente en la Feria de Milán, cuando se hizo la feria hace unos años, y el pabellón argentino estaba puesto sí allí, pero no había gente que lo atendiera, la gente estaba de paseo. Es decir, hay una dejadez sobre la representatividad, como así también la carencia de los agregados comerciales de las embajadas, que hace que no nos demos cuenta que las embajadas tienen que ser justamente emprendedores de venta, ¿no? Yo creo que debemos ser más proactivos. Nos está faltando ese gen que tienen países netamente exportadores, como lo son Brasil, como son Chile, que van con ánimo muy claro de venta y de conquistar a los clientes, conquistar esos mercados. Inclusive fidelizar proveedores, porque cuando uno va a una feria internacional se encuentra no solamente con los potenciales clientes, que en definitiva es lo que más uno busca, ¿no? Pero también con proveedores, con competidores, con colegas, que uno ve cómo se maneja el mundo, por dónde va el mundo. Es muy importante. Yo veo en las ferias que nos falta esa actitud de conquista, no sé, es como que somos muy sobrios. Y a veces digo, bueno, quizás no hay presupuesto como lo que ahora, ¿no? En Porto Alegre, en Expo Inter, seguramente hay lleno presupuesto, pero no hay que considerar como un gasto, sino como una inversión. Quizás las partidas están mal interpretadas, ¿no? Y hay partidas presupuestarias que tienen que ser consideradas como inversión, no como gasto. Delia, vamos a seguir conversando en un futuro, porque se me ocurre que el nuevo tiempo va a ser que nos abramos seriamente al comercio exterior ante las necesidades que puede tener el país. Le agradezco, señora. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. A disposición. Un abrazo. Adiós. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 32 minutos después de las 8 de la mañana, a las 6 empezamos de esta forma. Desde la vida es, sin lugar a ninguna duda, la fe. Subido. Puede haber una fe religiosa, puede haber una fe política, pero la fe es algo que moviliza al ser humano para creer que hay una esperanza aun cuando las cosas no estén funcionando. Y en esto de la fe no se puede discutir que cada quien se aferre a lo que le parece. Ahora, de acuerdo a lo que nos enseñaron de chiquito, la economía pertenece a las matemáticas, o tiene como componente las matemáticas, y dicen que es una ciencia exacta. Por lo cual ya no cabe la fe, sino que cabe la ciencia propia de la aritmética y de los números. Las planillas Excel

cuando un grupo de militares alteraron en la continuidad democrática de un gobierno elegido por el pueblo, y bueno, se creó un problema enorme y terminaron con esa etapa de más de 10 años de grande felicidad para el pueblo. Entonces, como un militante de base, como he sido y soy yo, cuando ya he imbuido con esta necesidad de que vuelva Perón, estábamos prohibidos, año 64, plena vigencia de la ley 41-61, que amonestaba dramáticamente a todo tipo de apología del régimen depuesto, así decía la ley. Yo compongo esta marcha que se llama Volvé Perón. La banda del 3 de Infantería de La Tablada, yo vivía en La Matanza en ese tiempo, y les llevo mi inquietud. La verdad que los militares en vigencia estaban en actividad, se animan y se motivan con esta marcha que yo les leí y les canté la letra y la música, y deciden instrumentarla para poder tocarla con toda la banda del oficial, ¿no?, del ejército. Me conecté con la grabadora Ion, que todavía está, conseguido eso, sacaron los militares, 30 músicos, todos los instrumentos en forma subrepticia del cuartel, y logramos llegar en varios vehículos hasta la grabadora. Y en un acto comando, copamos la grabadora, cerramos la grabadora al acceso del público, y y pudimos, le pedimos a la gente de la grabadora que se quedaran tranquilos, que no iba a haber ningún drama, que veníamos a grabar la marcha, pagar lo que había que pagar y llevarnos la grabación. Así ahora. Usted la tiene lo que me dice, que fue en la época de la resistencia, en total clandestinidad graban esta nueva marcha peronista. Sí, fue, y estando en vigencia una ley que prohibía todo lo que tenga que ver con el peronismo, que si era muy fuerte para nosotros los civiles, enormemente peor era para un tribunal de honor, para los militares que sacaron los instrumentos de contrabando y que se arriesgaron a perder su... Diego, esta es una grabación de Latino. Sí. ¿No? Que grabó con una banda del ejército de La Tablada esta marcha en el año 64. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 52 minutos han pasado de las 8 de la mañana, Enrique. No, los números de Luis Scola en el Mundial realmente son estupendos. Ayer, ¿cuántos años tiene? 39. Y aparentemente dejaría de jugar luego de este Mundial que se está disputando en China. Pero si Argentina clasifica a los Juegos Olímpicos el año que viene, la decisión cambiaría. Ayer anotó 23 puntos, fue uno de los mejores jugadores argentinos junto a Facundo Campazzo. Y hoy por hoy es el segundo goleador de la historia de los Mundiales, con 611 puntos. Ya superó al australiano Andrew Gaze, que tiene 594, y solo tiene por delante al mítico jugador brasileño Oscar Edmir, que en Mundiales conquistó pudo lograr la cifra de 843 puntos. Luis Scola jugó 35 partidos en mundiales, ganó de ellos 27 y además recordamos que fue campeón olímpico en Atenas 2004 y fue subcampeón del mundo en los Estados Unidos en 2002. Realmente los números de Luis Scola, el último sobreviviente de la generación dorada, son realmente estupendos. Scola y Campazzo están pasando por su mejor momento. Exactamente, y fíjate que los triples que metió Campazzo en el partido último, impresionante. No, pero además dos en el último minuto del partido, sí, los de Campazzo. Pero además fíjate que hoy por hoy Scola no tiene club, está jugando sin club, porque ya terminó su participación en China y está buscando club, así que seguramente va a tener muy pronto, va a volver a jugar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Y es un día, como tantos de los que tenemos que transitar, cargados de preguntas, sin saber qué va a pasar con el mercado, sin saber qué va a pasar con los bancos, y en la certeza de que toda la oposición salió a decir que eran las medidas imprescindibles para tomar ante la tremenda fuga de capitales que se había producido. Yo quiero recordarles a toda la oposición incluso que se está pagando tasa del 85%, que existe ya el mercado del dólar blue o el dólar negro, y que ayer se fueron 1.000 millones. Es decir, se fueron 1.000 millones de los que estaban depositados en los bancos, no de la reserva del central. Es decir, que estamos ante una encrucijada que no sabemos de cualquier forma cómo va a terminar. Y no nos olvidemos nunca de la remesa. Ayer en la calle Reconquista, el 25 de mayo, estaban los camiones de caudales a la hora que abrían los bancos, llevando justamente los billetes verdes para la reposición y además billetes nacionales para que haya liquidez en toda la zona bancaria. Hubo en algunas sucursales del centro mucha gente, se quedaron atendiendo hasta después de las 3 de la tarde, pero con la mayoría con las puertas cerradas, es decir, atendieron a la gente que había entrado hasta las 5, pero esto no significa que la tranquilidad lograda ayer se pueda mantener. Ojalá que ocurra, ojalá que se mantenga, pero no es lo que están diciendo los observadores. De forma tal que tenemos que estar muy atentos a todos estos movimientos, porque cada movimiento de esto hace un pobre nuevo en la Argentina. ¿Qué decías, Enrique, Diego? Y sí, totalmente. Estamos en un momento muy complicado, del que solo se sale con la unión de todos los mejores hombres de la política nacional, de la economía, de todas las áreas que hacen al poder de un gobierno, porque si no, no vamos a salir de esta encrucijada, esta vuelta. Vos sabés que un día como hoy, Alemania contra Alemania, declaran la guerra dos países europeos que están en este momento oponiéndose a que le venga a la Argentina el último reembolso del Fondo Monetario, ¿no? Pero Inglaterra y Francia declaraban la guerra a Alemania en 1939. Y fíjate lo que pasa tiempo después, el mismo día en que los ingleses y los franceses le declaraban la guerra a los alemanes. Resulta que una bomba de la Segunda Guerra Mundial es ubicada y hay que desalojar, evacuar a 60.000 personas en Frankfurt para desactivar esta bomba de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en el año 2017 y es la mayor evacuación de la historia de la posguerra que se hizo en Alemania por una bomba sin explotar. ¿Qué cosa, no? El mismo día de que le habían declarado la guerra a los franceses y los ingleses, se descubre una de las bombas tirada por ellos, por los aliados, que hicieron evacuar a 60.000 personas de Frankfurt. Yo llegué a conocer Frankfurt, donde todavía había cosas en ruina, Diego. Estaban, parte de Frankfurt estaba en ruina todavía. Sí. Y teníamos, Aerolíneas Argentinas tenía un lugar, una de las avenidas principales, y al lado de esa Aerolíneas Argentinas había un hotel que se llamaba Buenos Aires. ¿Qué te parece que hicimos? Fuimos al hotel Buenos Aires. Y por supuesto. Entramos, dijimos buenas tardes, nos contestaron en cualquier idioma menos en castellano. Entonces llamaba a Buenos Aires, pero ninguno hablaba castellano. Y bueno, pero era un homenaje hacia nosotros. ¿Cómo? Fue un homenaje nada más hacia nosotros, seguramente. Sí, porque estaba, qué sé yo, no sabés por qué le habían puesto a Buenos Aires, estaba justo al lado de la sede de la Liga Argentina. Bueno, cerramos, ¿qué tenés? Bueno, la señora Blackie en el recuerdo. Tuve el honor de trabajar con ella. Qué productora que era. Y admirar su fuerza y su talento. Yo no sé si era mejor productora que periodista. Era todo fantástico. Paloma Efrón, Blackie nació el 6 de diciembre de 1912 y falleció el 3 de septiembre del 77 en la ciudad de Buenos Aires. Creativa, innovadora, inimitable, marcó un estilo en la radio y básicamente en la televisión. Fue productora, conductora, actriz y cantante, y no habrá ningún igual. En una televisión en la que los famosos en este tiempo dependen del ranking que sella su destino de supervivencia, y en la que algunos programas siguen el ritmo de la nominación, sentencia y polémica posterior que deriva del ranking, se hace imposible imaginar a Blackie marcando sus tiempos, dejando su huella en cada pregunta, en cada pausa, en cada reflexión, en cada ironía bien usada, en cada pedacito de su respeto por el otro. Sí, yo creo no que solo fue una porque gran ella y una gran periodista, el recuerdo entonces para Paloma Efrón. 37 años de su partida. ¿En qué año murió? 37 años, murió en el 77. Muy bien. Mañana a las 6 estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy. Que la pasen bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. M650 Radio Belgrano, un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Enciende el pecho de pasión. Estás claro. clavada en mí, te siento en el